que te quiero mucho, por eso te voy a esperar. Dime que vas a escribirme, que vas a llamarme, por nada me vas a cambiar. Juro que después que tú te vayas, mantendré despierta la esperanza de que pronto vas a regresar. El amor espera y no se cansa, puede mantenerse en la distancia. Es paciente y sabe perdonar. Yo sé que es difícil lo que te pido, porque hay mucha gente alrededor. Pero si tú sientes por mí lo mismo, vencerá el amor. Nunca permitas que te llenen de mentira esos que dicen que el amor es flor de un día. Esos que juran que no queda nadie fiel. Piensa mejor en lo bonito que sería si nos queremos como lo manda el Mesías. Con esas ganas de estar juntos otra vez. Juntos otra vez, mi vida. Juntos otra vez, mi amor. Para regalarte mi vida y entregarte el corazón. Compadre Leovigildo Nieves, en el Valle. Que estás a mi lado y que no te vuelves a marchar. Nada me causa alegría. Quisiera tenerte, tu ausencia me puede matar. ¿Será que estás pensando en lo nuestro? ¿Sentirás lo que ahora estoy sintiendo? ¿O estarás pendiente de otro ser? Me pregunto yo con sentimiento. ¿Dejarás que otro abrace tu cuerpo? Como solo yo lo pude hacer. No cabe en mi pecho que me traiciones, porque el sufrimiento sería fatal. Tú me prometiste que estos amores no tendrían final. Nunca permitas que te llenen de mentiras esos que dicen que el amor es flor de un día. Esos que juran que no queda nadie fiel. Piensa mejor en lo bonito que sería si nos queremos como lo manda el Mesías. Con esas ganas de estar juntos otra vez, mi vida.